Aquí en línea es sociólogo, es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Avellaneda. Pablo, te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna, de aquí desde Quilmes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Pablo? Un saludo ahí a todo el equipo y a todos los oyentes de la radio. Bueno, con esa introducción, pensando un poco ese trabajo, esa manera, esas formas, pero también, de alguna manera, quién aprovecha ese trabajo, motivó un poco también a relacionarlo con un tema que está en campaña, que está muchas veces incluso mencionado, no sé si tan debatido, pero sí mencionado, y ahí hay un esfuerzo que han hecho ustedes de profundizar un poco, ¿no?, con este material. Mirá, el trabajo comenzó con una charla que dimos con el sindicato de motoqueros, ASIM, que era los que tenían inmediatamente el mayor problema con las empresas de las app, que no vamos a decir los nombres, pero todo el mundo la conoce, para no hacerle propaganda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los problemas que tenían y cómo defender el trabajo frente a las nuevas aplicaciones y no tener un patrón que aparezca y cómo manejar los algoritmos o cómo saber de los algoritmos. Bueno, él ponía como una reflexión. Cuento rápido, igual está en el artículo. Bueno, él decía que bueno, antes uno en el sindicato necesitaba a alguien duro, que plantee la pelea frente a los servicios de seguridad que tenía la empresa y los matones que ponía la empresa. Bueno, ahora lo que iba a ser necesario era un ingeniero en sistemas que acompañe a esos sindicatos, digamos, ¿no? Ese es un doble clic quizá en uno de los sectores más perjudicados, uno de los sectores más perjudicados, ¿no? Pero para nosotros lo más interesante del libro, que va a ser parte de una colección que se llama Construyendo Soberanía, o sea, no asumimos que la soberanía es algo que está para siempre, sino que es algo que hay que construir, que por lo general es algo que va en contra del sistema, por decirlo de alguna manera. No es que si uno seguía por los vientos de la producción y la modernización y el desarrollo, la soberanía es algo antiproductivo, antieconómico, ¿no? En lo inmediato, en la fotografía inmediata. Bueno, nosotros lo que presuponemos es construir soberanía. ¿Y con quién se construye? Bueno, y acá el libro es muy claro, se construye con aquellos compañeros que se posicionan en el campo nacional y popular, pero sobre todo los trabajadores. Por eso es un libro en donde escriben muy pocos académicos sobre el futuro del trabajo, y escriben compañeros que están en los gremios y tienen el problema del futuro del trabajo. ¿Qué hacemos con el trabajo ahora? Con este desarrollo de por hablar en términos clásicos, de las fuerzas productivas, que hace que cada día haga menos falta, más horas de trabajo por parte de los trabajadores. ¿Qué hacemos? Bueno, también en la campaña se planteó algo de eso, ¿no? Como, además del impuesto a las ganancias, se planteó el tema de la jornada de 6 horas, que es una discusión y que hay que empezar a asumir, porque si la productividad crece, habría que lograr que todos puedan trabajar un poco, ¿no? Para repartir el trabajo de alguna manera. Pero digo, lo que más nos interesa acá es el sector desde donde se habla, o sea, los trabajadores y los representantes de trabajadores, y el ejercicio que se hace con este primer trabajo, que es un ejercicio de diálogo entre compañeros de distintas corrientes sindicales. Tenemos compañeros que son de las 62 organizaciones, compañeros que son de la corriente federal, compañeros que son de la Central de los Trabajadores Argentinos, digamos, ¿no? Distintas corrientes sindicales se sientan a charlar, en este caso, en este ejercicio, a escribir acerca de una problemática que tiene que ver con el trabajo y las app, pero que tiene que ver con las nuevas tecnologías y el trabajo también, con las nuevas tecnologías, el trabajo y la legislación laboral que existe y que tendría que existir. Pero es un diálogo que se genera entre entre pintores trabajadores que por ahí habitualmente optan en términos políticos por distintas opciones, ¿no? Bueno, Pablo, logra en ese diálogo, logra aparecer algún tipo de tensión que hoy tenga la representatividad sindical respecto a estas nuevas formas? No, la verdad que no, porque en todos, de alguna manera, todos los representantes que están, por ahí surge hoy en la charla, digamos, para aprovechar y promocionar la charla, hoy a las 19 horas en la Facultad de Sociales, en Santiago del Estero 1028, en el aula 105 de Santiago del Estero, vamos a estar discutiendo con compañeros también de vuelta, tratando de una amplitud. Un compañero de ATE, una compañía de la bancaria, un compañero de APINTA, el sindicato del INTA, que también escribió, y un compañero de ASIN, digamos, ¿no? Y seguramente van a venir compañeros de un montón de sindicatos. Bueno, la idea es generar un espacio de diálogo. A diferencia de las fuerzas políticas, entre los sindicatos existen, yo qué sé, el año pasado creo que ustedes me hicieron una entrevista, o el anteaño, nosotros hicimos el primer relevamiento sobre la violencia laboral en la Argentina, desde la Universidad de Avellaneda, que está articulado con la Red Intersindical contra la Violencia Laboral, y la Red Intersindical contra la Violencia Laboral participan todos los colores del sindicalismo, digamos, ¿no? Entonces hay un espacio donde se discute algunas temáticas. A nosotros nos parecía interesante esto del trabajo, ¿no? Porque habitualmente los sectores patronales, pero también los sectores de derecha, el argumento para generar mayor nivel de empleo tiene que ver con la desregulación, ¿no? Desregulación, reforma laboral. Y bueno, y a nosotros se nos ocurría que había que preguntarle, que los trabajadores tienen que empezar a poner blanco sobre negro la posición que tienen y empezar a, como hacen esos sectores hegemónicos, empezar a agarrar la piedra con la gota, ¿no? Entonces por ahí eso nos parece que es importante, digamos, ¿no? Pablo, cuando hablamos de precarización también laboral, cuando nos metemos un poco también en el mundo del trabajo en la Argentina, digamos también una manera de trabajar bastante informal que se viene sosteniendo hace mucho tiempo y ya hace muchas décadas, y pensamos un poco las apps, también aparece ahí, por ejemplo, una forma de laburar que ha quedado por ahora medio a la deriva, que ahora tiene un proyecto de ley para debatirse en el Congreso para tratar de darle cierta formalidad y cierto derecho a los trabajadores, pero también me parece que ahí con mucho debate, y me refiero a los repartidores. ¿Es como el más visible de la precarización? Yo vuelvo a repetir, sí, la uberización de la esta lógica de que no sos un trabajador, sino que sos un emprendedor, alguien autónomo, que tenés tus tiempos, haces tu vida. También es cierto que uno salió, para pensar el fenómeno, en términos, salimos de la pandemia, encerrados todo el día, y bueno, por ahí algún candidato se monta sobre esa idea de la libertad, la necesidad de la libertad, de estar libre, de manejar tus tiempos, de hacer lo que te parezca. Me parece que eso lo que hace es que muchos jóvenes se sientan más libres porque manejan sus horarios y todo. Eso te va a pasar hasta que te lesiones andando en bicicleta y no puedas trabajar durante 2 meses y no tengas plata y no tengas cobertura social y no tengas un montón de cuestiones. Un montón de cuestiones que parte de la legislación laboral argentina y que este sistema de alguna manera socava, ¿no? Para nosotros, por supuesto, ese es solamente una beta de lo que plantea el libro y de lo que plantea este ejercicio. La beta más grande para nosotros, el futuro del trabajo, y empezar a plantear esto lo hacemos, lo planteamos con los compañeros de Chicu, pero en especial la Mutual Manuel Baldomero Ugarte, que inicia sus actividades en esta presentación, y es que si los otros plantean que para mejorar el futuro del trabajo, para que todos tengan trabajo, hay que hacer una reforma laboral, nosotros planteamos que lo más importante sería hacer una reforma patronal, ¿no? Entonces, claro. Si supuestamente el empresariado es el que aporta más, como piensan algunos candidatos, que aporta más esfuerzo, que es el único que se esfuerza, que es el que pone plata y todo, de alguna manera ese empresariado optó mal durante los últimos años en la Argentina, los últimos años económicos de la Argentina, y entonces hay que pensar una reforma patronal para que opte bien y mejore nuestro sistema económico y nuestro sistema laboral, porque claramente está optando mal, ¿no? De alguna manera, por plantearlo en términos como se está planteando en la campaña hoy en día, ¿no? Pablo, te agradecemos los minutos de charla. Hecha la invitación, no solo para tener presente el material que está ahí publicado también en la página de SICUS, sino también para el encuentro de hoy a las 19 horas en las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande, gracias. Pablo López.